Es importante descubrir el origen, sin él no podrán nunca entender el principio de la causa y menos las consecuencias del efecto. 180. Como ustedes nos protegen de las energías pensamientos, almas, reptilianas. No es de ahora que los estamos protegiendo de estas almas oscuras, las cuales se mueven en la distorsión de su ambición, muchas de ellas están encarnadas y muchos hombres que aparentemente tienen la forma humana, por dentro son entidades siniestras, monstruosas y devoradoras. Mientras que nuestros hermanos voluntarios ayaplianos de las naves y los hermanos eremitas, han trabajado exhaustivamente desde hace más o menos 150.000 años con ustedes, infundiéndoles energías pensamientos de alto contenido vibratorio, con el único propósito de ayudarlos a trascender y salir de la esclavitud de la fuerza maligna. Nosotros los Elohim los hemos ayudado en la evolución, infundiéndoles adelantos científicos y tecnológicos, para que ustedes activaran su lado izquierdo, para que los dos lados trabajasen simultáneamente y el desarrollo produjera la emanación de energías pensamientos de alta frecuencia energética. Lo que hoy son, es por nuestra ayuda. Las invenciones, investigaciones, adelantos científicos y tecnológicos, han sido siempre transmitidas por nosotros. La idea general entre el trabajo nuestro y de nuestros hermanos eremitas, ha sido, encaminarlos, para que la evolución acompañase a la elevación, de esta manera los hemos llevado hacia el camino de regreso. Existe otra ciencia y tecnología que es transmitida por los grises reptilianos y esta sí realmente, es muy dañina para el planeta y los seres que lo habitan. 181. Los hermanos eremitas ya nos han advertido de los proyectos secretos como JARP-LHC, ¿qué podrían ustedes decirnos de ellos? Hemos seguido muy de cerca estos proyectos, los cuales han sido desarrollados por los hombres, cuyas almas son totalmente reptilianas. La energía pensamiento reptiliana fue la primera en llegar a este planeta y por esta razón se deroga el derecho de que este planeta les pertenece y están haciendo lo imposible para lograrlo. Es el virus de la enfermedad, ambición que no quiere desaparecer, se ha enquistado en el alma de muchos hombres en el exterior y desde ahí comanda su fuerza y poder. Nosotros constantemente estamos en lucha permanente con ellos. Esta guerra se origina en el electromagnetismo del planeta y de los hombres. Tenemos que entender que estas confrontaciones se realizan en el campo antimateria. Por un lado la fuerza reptiliana domina y esclaviza y por otro lado la fuerza ayapliana descubre y liberta. Nuestros hermanos eremitas y nosotros los Elohim.